Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigo? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 5 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Docente. Felicidades a todos los profesionales quienes con vocación y dedicación se encargan de ofrecer educación en todos los niveles, con calidad, entrega, pasión y amor a cada uno de sus alumnos. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, quien se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Aprovechamos para felicitarlo desde el Departamento de Prensa. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Dares. A través del dial 95.9 FM, el próximo lunes 10 de octubre saldrá al aire Radio Miraflores, la voz de la verdad. Tras paso del huracán Matthew, Venezuela se solidariza con Haití enviando hoy ayuda humanitaria. Cultura. En Bolivia inicia cuarta reunión de ministros de Cultura del ALBA. Séptimo Arte será proyectada en Casa del Artista en la película Días de Poder. Cátedra de Historia Insurgente. Este jueves se disertará sobre la unidad e independencia en nuestra América. Potencia sonora para obtener futura placa discográfica. Centro Nacional del Disco grabó en concierto la cantata criolla. Durante 3 semanas consecutivas, Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas arranca ciclo de conciertos este sábado. Regionales. En versión digital, Biblioteca Ayacucho presentará títulos de Miranda y Salazar Bondia en la Filben Capítulo Trujillo. Cultura al Día. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió en el Salón Perú del Palacio de Miraflores a los actores estadounidenses Eric Marlon Bishop, conocido como Jamie Foxx, y Lucas Haas. Esto a propósito de su visita a Venezuela. Por su parte, durante su programa En Contacto con Maduro número 69, el primer mandatario nacional anunció que el próximo lunes 10 de octubre iniciará operaciones la Radio Miraflores, la voz de la verdad. Y Luis José Marcano lo designé presidente de Venezolana de Televisión. Y además yo puse como jefe de un proyecto presidencial nuevo que va a arrancar el próximo lunes 10 de octubre. Va a arrancar un multimedio que va a ser poderoso. Va a llegar hasta el último rincón. Va a llegar allá a su casa, señora, en Boconó. Va a llegar allá en su casa, compatriota, en Tucupita. Va a llegar a su casa aquí, camarada, en el 23 de enero. Va a llegar en el carro cuando usted vaya así. Y se va a conectar por todas las vías de todas las redes. El próximo lunes va a iniciar operaciones Radio FM Miraflores como centro de un nuevo modelo comunicacional. De la radio a todas las redes es la consigna para informar en tiempo real. En este mismo contexto indicó que los ministros del Gobierno Nacional participarán en los espacios radiales para informar sobre los avances de las políticas y proyectos en beneficio del pueblo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La República Bolivariana de Venezuela envía la primera avanzada de ayuda humanitaria a Haití tras haber sido afectada por el paso del huracán Matthew. Al frente de este operativo estuvo el ministro del Interior y Justicia y Paz, Néstor Reverol. Con 20 toneladas de asistencia humanitaria. Las toneladas están comprendidas en alimentos no perecederos, agua, pertrecho, cobija, sábana, carpas, poncho, medicamentos, con la finalidad de atender al pueblo hermano de Haití, específicamente en severas afectaciones que tuvo en el sur de la República de Haití, precisamente en el sector Los Cayos, donde hace 200 años nuestro libertador Simón Bolívar salió de Haití gracias al apoyo que le dio ese noble pueblo y su presidente Alejandro Petión a libertar nuestra patria. El azote de este huracán ha dejado en el hermano país de Haití 9 fallecidos, 5 ciudades inundadas y cientos de desplazados. 12:08. Cultura. En la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, se desarrolla este miércoles la cuarta reunión de ministros de cultura de los 11 países miembros de la Alianza Bolivariana para América, ALBA. Dentro del programa, se tiene previsto que se realice un balance sobre el proyecto Gran Nacional ALBA Cultural. Asimismo, se evaluará el proyecto Caribe, Antigua y Barbuda, Mancomunidad de Dominicana, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente, y las Granadinas. Esta convocatoria del ministro de Cultura del ALBA a analizar los diferentes contextos en que se encuentran nuestros países, la potencialidad que tienen nuestros ministerios y la responsabilidad que tienen también en los distintos planes y programas de cultura que adelantamos en las revoluciones democráticas que se han dado y que han hecho posible este foro, el foro del ALBA, y que además tiene esta expresión cultural donde es muy interesante. Las diferencias culturales nos van aproximando más, nos van encontrando más y nos van desplegando más como un espacio gran nacional lleno de pluralidades, lleno de singularidades y no obstante con una fuerte convicción hacia la unión, hacia la unificación de nuestras naciones y de nuestros procesos. Estamos acá hablando de distintos temas que son de interés mundial, el problema de la cultura de paz, el tema del patrimonio, el tema también de la circulación de los bienes y servicios culturales, de la posibilidad de estructurar una economía cultural sustentable, alternativa para nuestros países y definitivamente la concreción de una visión internacionalista que ponga el acento en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y que acompañe con solidaridad los distintos procesos que los pueblos. Otros temas que abordará esta reunión de alto nivel son Fondo Cultural, la creación de las Casas Culturales del ALBA, Encuentro de Historiadores del ALBA, el Festival Mundial de Poesía, la presentación de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad para el año 2017. La reunión se desarrollará durante todo este día. Al finalizar la jornada, los 11 países firmarán la declaración correspondiente a este encuentro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El espacio solo para cinéfilos de la Fundación Casa del Artista proyectará este miércoles la película Días de Poder, del cineasta venezolano Román Chalbaud. La cita será a las 4 de la tarde en la sala Doris Wells de este, ubicado a pocos metros en la estación Colegio de Ingenieros. Así lo informó Ileana Hernández, integrante de la Coordinación de Recreación y Esparcimiento. La idea con el espacio solo para cinéfilos es crear un punto de encuentro donde no solamente se proyecte películas, sino también un espacio donde se pueda discutir, discernir, reflexionar sobre las películas que se pasan, donde también te puedes encontrar con los creadores de las películas, con la gente que participa, sean actores, todas las personas que se pueden invitar y que están dispuestas a participar en esta programación. Está relativamente comenzando. Nosotros escogimos Días de Poder como una serie de películas también que vamos a ir pasando. Podrían ser marcadas dentro de lo que se llama películas históricas, que tienen un contenido social, tienen un contenido histórico y es importante proyectarlo. El largometraje Días de Poder será proyectado hoy de manera gratuita. Nosotros hacemos extensiva la invitación. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. también en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. El próximo jueves 13 de octubre en los espacios del Archivo General de la Nación, a partir de las 10 de la mañana, se disertará sobre la unidad e independencia en nuestra América. La conferencia totalmente gratuita se efectuará a propósito de la segunda edición de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa y tendrá como ponente a la profesora e historiadora Carmen Borges. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y el Centro Nacional del Disco Sendis grabó en concierto la presentación totalmente en vivo de la cantata criolla efectuado el pasado 29 de septiembre. Con esta iniciativa se prevé obtener una futura placa discográfica, así lo informó el presidente del Sendis, Armando Flores. Que los resultados son sorprendentes. Sin duda, lo que nosotros queremos desde el Centro Nacional del Disco es precisamente visibilizar ese patrimonio desde el punto de vista sonoro. Y en ese contexto, al visibilizar esta obra tan extraordinaria como es la cantata criolla, vamos a sensibilizar a todo el pueblo venezolano. Precisamente allí la política del Centro Nacional del Disco está vinculada precisamente desde lo que es recuperar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano. Sin duda, el Centro Nacional del Disco está bajo una óptica de apertura para garantizar que otras obras que estén vinculadas precisamente con la identidad nacional, con lo afirmativo venezolano, puedan ser plasmadas y puedan ser grabadas y replicar sus discos. Ese es el objetivo que tenemos dentro del Centro Nacional del Disco, que lo asumimos con muchísima disciplina, pero sobre todo con mucha pasión, con mucho amor, para mostrarle al pueblo venezolano toda la riqueza que tenemos de los sonoros. Esta interpretación musical fue grabada a propósito del 80 aniversario del Instituto Pedagógico de Caracas con el fin de consolidar nuestra soberanía sonora. 12:14. Primer ciclo de 3 conciertos, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas iniciará este sábado 8 de octubre su temporada de presentaciones octubre-diciembre 2016 con una gala musical en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La orquesta deleitará al público asistente con la obra musical El Concierto de Aranjuez, original del compositor Joaquín Rodrigo. La invitación es para toda la población capitalina a que asista y disfrute de esta presentación con la que darán inicio a un ciclo de conciertos. La cita es para este sábado a partir de las 5 de la tarde. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del recinto cultural. Regionales. La Fundación Biblioteca Ayacucho presentará este jueves la versión digital de los títulos Lima la Horrible y otros escritos del autor peruano Sebastián Salazar Bondi y Diario de Viaje a Grecia y Turquía, 1786, del generalísimo Francisco de Miranda. Las actividades se realizarán durante la Feria Internacional del Libro 2016, capítulo Trujillo, la cual se desarrollará desde este jueves 6 hasta el sábado 8 de octubre. Así lo indicó Jesús León, coordinador multimedia del recinto literario. Estaremos presentando en la Filben, capítulo Trujillo, 3 libros de nuestras novedades, de nuestra colección clásica. El libro del narrador y escritor peruano Sebastián Salazar Bondi y 2 libros de los diarios de viaje de Francisco de Miranda. Son de la colección La Expresión Americana, que trata de rescatar todo lo que es la memorabilia, todo lo que es diario, correspondencia. Los 3 títulos son por demás interesantes. Salazar Bondi es un escritor a descubrir y Francisco de Miranda, bueno, uno de los venezolanos ilustres en la historia y siempre es bueno revisitarlo. Los invitamos a que visiten la Filben, que está itinerando por toda Venezuela. Esta vez le tocó a Trujillo. Además de los libros de Ayacucho, hay muchas más actividades que pueden disfrutar, así que acérquense y no pierdan la oportunidad. La invitación es para toda la población trujillana a que visite la Feria Internacional del Libro 2016, la cual estará abierta para todo el público a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Boconó, ofreciendo diversas actividades literarias. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida al profesor Aldemaro Barrios, coordinador de comunicaciones del Centro Nacional de Historia. Hoy tocaremos un tema interesante. Él hablará de la programación que se desarrollará en el Centro Nacional de Historia durante el último trimestre del año. Bienvenido, profesor Aldemaro, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Gracias. Bueno, muy agradecido, muchas gracias por la invitación. El Centro Nacional de Historia, como igual el Archivo General de la Nación, como la Casa de la Memoria, tienen planificado para este último trimestre una cantidad de actividades en tres ámbitos fundamentalmente: el ámbito de investigación, el ámbito de formación, valga decir cuatro, ¿no? Investigación, información, organización y divulgación. Como tú quieras, comenzamos. El mes de octubre es un mes muy nutrido porque tiene muchas efemérides. Iniciamos entonces con el tema de las investigaciones. Hay diversas actividades correspondientes a este ámbito, como es el tema del seminario interno de investigación, que hasta en este nuevo periodo se han desarrollado dos tandas, una del siglo XIX y la otra del siglo XX. Todos los martes se reúnen investigadores pasantes del programa Francisco de Miranda Bicentenario, para discutir proyectos de investigación que tienen estos jóvenes o estos investigadores desarrollándose en el momento. Hay alrededor de 30 líneas de investigación sumamente interesantes. Uno que le toca, digamos, presenciar todas estas actividades, se da cuenta que la densidad del conocimiento que se está desarrollando producto de las investigaciones son muy, muy de excelencia. Por ejemplo, te puedo decir un tema que desarrolló el investigador Andrés Burgos sobre los espías y el espionaje durante la época de las luchas de independencia. Claro, el detalle no te lo voy a dar, pero resulta sumamente interesante. Cualquiera de estas informaciones están colgadas en la página web del Centro Nacional de Historia. Así ponen Centro Nacional de Historia y encuentran estas informaciones. En el otro ámbito, para seguir pensando tanto en investigación, divulgación y promoción de la historia, están las cátedras Luis Brito Figueroa. Uh-huh. Esas cátedras se realizan todos los jueves y mañana tendremos el honor de tener en los espacios del Archivo General de la Nación, el piso 1, a la profesora doctora Carmen Borges, con el tema Unidad e Independencia o Independencia y Unidad Nuestra Americana. Es una visión no solo del aspecto, un análisis del pasado, sino los referentes históricos que perfectamente hoy día podemos, por decirlo entre comillas, cubicar a nuestra realidad actual. La profesora Borges es una especialista en Miranda, y Miranda fue uno de nuestros precursores que desarrolló en perspectiva histórica un significado especial para el tema de la integración. Eso va a ser analizado mañana a la luz de nuestra realidad, del asedio financiero, del asedio político que tienen contra Venezuela, especialmente dirigido desde los Estados Unidos. ¿A qué hora se va a realizar eso? Es a partir de las 10 de la mañana en el piso 1 del Archivo General de la Nación, en la sala Luis Brito Figueroa. Es la cátedra Luis Brito Figueroa. La semana pasada tuvimos a Vladimir Acosta. Y te digo que la asistencia es para todo público, es gratis, es decir, y es información, es transferencia de conocimiento de especialistas en la materia. Aparte del tema de las investigaciones, hay el programa de formación, que es el programa Miranda, el Bicentenario Miranda de formación, especialmente para estudiantes de historia y especialmente algunos de ellos de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, que están desarrollando trabajos de grado, ya entregando sus trabajos de grado finales o están en los últimos semestres de la formación científica académica en historia, ¿no? Y allí hay una cantidad de tributantes en líneas de investigación, en el tema de la colonia, en el tema de la contemporaneidad, en fin, hay una cantidad de filos o líneas de investigación que se están desarrollando en este momento. Aparte de eso, el Centro Nacional de Historia desarrolla desde el punto de vista organizativo territorial lo que nosotros hemos llamado la plataforma de historia y comunas. ¿Qué es Historia y Comunas? Es una plataforma de motivación a la lectura de la historia local, al análisis y a la divulgación de los valores contenidos en las historias regionales y locales. Esta plataforma o esta iniciativa o programa conocido como Historia y Comunas se sustenta en algo del orgánico que se desarrolla a través de la red de Historia, Memoria y Patrimonio. En todo el país, en este momento, hay una gran motivación por el conocimiento de la historia. Y cuando tú contrastas esta iniciativa del gobierno bolivariano, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Centro Nacional de Historia, Archivo General de la Nación, contrasta con lo que en otros países se está haciendo. En estos días pude apreciar la opinión de un periodista de una cadena informativa internacional como Al Jazeera, donde él significaba el hecho de que los venezolanos tenemos un gran respeto, una gran admiración por los procesos de independencia, y especialmente por Bolívar. Pero Bolívar no es nada más que el pueblo venezolano hecho en la figura de un dirigente, como lo fue con el presidente Chávez. Así es. Entonces, mucha de la realidad pasada o de lo que ocurrió en el siglo XIX puede estar ocurriendo hoy día, pero claro, en la circunstancia actual. Yo te puedo dar una referencia. Por ejemplo, en 1811, factores realistas provocaron, por ejemplo, un déficit de pan en Caracas, en las panaderías del entonces Caracas. ¿No te suena eso parecido a lo que hoy está ocurriendo? Totalmente. Factores de oposición y del bloqueo económico y financiero provocando situaciones de zozobra en el proceso de alimentación del pueblo venezolano. Entonces, no, vemos a la historia no como algo contemplativo, sino como algo real que nos da elementos de análisis y de juicio para poder entender la realidad de un joven como tu operador o tu asistente o tú misma como joven de hoy día. Así es. Estamos conversando con el profesor Aldemar Barrios, coordinador de comunicaciones del Centro Nacional de Historia. Profesor, ¿qué se puede encontrar también en ese maravilloso catálogo digital de publicaciones del Centro Nacional de Historia? Es una de las líneas de trabajo que tiene el Centro Nacional de Historia y lo estamos perfilando cada día. Fíjate que allí están contenidos no solamente libros que han sido publicados por el Centro Nacional de Historia, sino que nos lanzamos a un nuevo reto. Autores que no han publicado y que por razones obvias de déficit presupuestario, el tema del papel, el tema de la crisis que no es solo de Venezuela, sino a nivel mundial, con el tema de la reproducción física de libros, entonces optamos por el libro digital, que muchos jóvenes hoy día están leyendo, así como está leyendo la compañera ahí un mensaje de texto, están leyendo libros a través de teléfono o están leyendo libros a través de tablas. Yo mismo tengo una tabla, aquí tengo una tabla, y le dicen table, pero es tabla, y yo puedo ver aquí libros que tiene el Centro Nacional de Historia, con acceso directo a través de internet. Pero te digo hoy más, y esto es noticia en pleno proceso. Hoy tuvimos una reunión para acelerar los procesos de publicaciones. Hay una cantidad de libros que van a estar colocándose en la página web en los próximos días que ustedes van a disfrutar. Adicional a eso, a través del recurso de los links, los blogspot, como llaman, uh-huh, se van a colocar no solamente libros, sino otros insumos visuales como fotografías, documentos de interés, sobre todo para investigadores o para personas que no tengan nada que ver con la historia, que de repente quieran saber, por ejemplo, qué pasó el año 41 cuando en el gobierno de Medina Garita se descubrió que aquí en Venezuela había 60 agentes nazis que eran financiados por familias pudientes de aquí que tenían relaciones con las Gestapo y que vinieron a hacer actos de sabotaje contra los buques mercantes o los buques petroleros que están ubicados en Maracaibo o en Ciudad Bolívar o en Caracas, en Baruta, por ejemplo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Esos documentos donde están los nombres de estas familias que se van a sorprender porque son familias que hoy día están en el lado de la oposición. Es una cosa continua. No, pero es que no es casualidad. Es decir, son familias que vienen actuando parasitariamente con los bienes del Estado. Y entonces, el año 41, la inteligencia policial de Medina Angarita descubrió que aquí había 60 agentes nazis y que además estaban vinculados con factores de poder, especialmente exportadores, como por ejemplo los Romer en Valencia, como por ejemplo los Sin en Maracaibo, pero hay más. Esas son las sorpresas que le queremos dar el próximo 14, cuando en la sala de lectura, el viernes a las 10 de la mañana, estaremos presentando, mostrando lo que es la verdad. Entonces, amén de las otras actividades que estamos realizando, los actos conmemorativos bicentenarios, el ciclo bicentenario, este sábado se cumplen 200 años de la batalla del Yagual en el estado Apure, y el profesor Pedro Calzadilla y el equipo va a estar presente allá en el Yagual, no solo interviniendo desde el punto de vista de la información, sino también haciendo acto de presencia como Estado. Pero además de eso, realizando talleres de inducción sobre el significado del ciclo bicentenario y también de la plataforma Historia y Comunas. Todo esto está concatenado y está asociado a un seminario central, estamos hablando de programación, que se va a hacer el próximo 9 de diciembre en Maracaibo, con un seminario sobre historia y comunas donde van a estar no solamente las redes del país, sino todos aquellos que quieran asistir. Y toda esta actividad que se están haciendo, digamos, para fortalecimiento de la conciencia histórica del pueblo venezolano, de su conciencia, de tu conciencia y de la memoria, que es conciencia, están dirigidos a fortalecer el acto máximo, digamos, bianual que realiza el Centro Nacional de Historia, que es el Congreso de Historia, que está previsto realizarse el año 2007. Son espacios de discusión, de debate, que van a irse consolidando en función de ese Congreso. Esos son eventos puntuales, profesor Aldemaro, que tiene preparado el Centro Nacional de Historia. Sí, cómo no. Y largo, y en los días normales, ¿qué otros servicios ofrece el Centro Nacional de Historia para bueno, el público? Son dos, en el segundo ciclo de la cátedra, todos los jueves, estamos a las 10 de la mañana en la sala Luis Brito Figueroa, con la cátedra Luis Brito Figueroa. Pero además de eso, el Centro Nacional de Historia dispone en sus instalaciones de la asesoría, de las consultas. La misma página web ofrece para todos aquellos quienes quieran tener información sobre efemérides, documentos que estén publicados o que estén colocados allí en la página web, los libros, información documental bibliográfica sobre temas históricos de una gama, de un arco iris bastante extenso. Estoy hablando no solamente del aspecto de lo aborigen, de los pueblos originarios, pasando por la colonia, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, incluso hasta nuestros días. Porque, por ejemplo, uno de los proyectos de investigación que yo coordino, que es la insurgencia contemporánea, nosotros tributamos información a la Comisión por la Justicia y la Verdad, que nos ha requerido información histórica a los efectos de desarrollar procesos judiciales que ellos están llevando a cabo conjuntamente con el Ministerio Público. Eso sin dejar de lado que para los organismos del Estado que requieran información histórica, nosotros somos la casa de la historia, modestamente, con una batería de investigadores, cada uno especializado en áreas o periodos de la historia de Venezuela. ¿Cómo llegar al Centro Nacional de Historia? El Centro Nacional de Historia puedes llegar a través de internet de manera inmediata, pero si físicamente puedes llegar a lo que es el Foro Libertador. Si uno sube en sentido sur-norte, puedes subir desde la Plaza Bolívar hasta el Panteón, y al lado del Panteón está la Casa de la Memoria. Allí está el Centro Nacional de Historia y está el Archivo General de la Nación. Aquí en este centro, en este espacio, que es el Foro Libertador, están los lugares del pensar y del conocimiento, digamos desde el punto de vista de la estructura burocrática del Estado. Aquí está la Biblioteca Nacional, ahora en este momento se desarrolla el encuentro de memoria colectiva, que yo los quiero invitar, también es parte, porque nosotros colaboramos con ellos. De hecho, el primer ponente ayer era el profesor Pedro Calzadilla y también el profesor Fabricio Vivas, el director general del Archivo General de la Nación, Torres Alexander, que también es de la línea de investigación de los investigadores del Centro Nacional de Historia. Y entonces en el piso 1 del Archivo General de la Nación, en la Casa de la Memoria, ahí está el Centro Nacional de Historia. Muchísimas gracias al profesor Aldemaro Barrios, coordinador de comunicaciones del Centro Nacional de Historia. Son las 12:32 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy miércoles 5 de octubre 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia, en el control técnico Kedwin El Queco Hernández, que está de cumpleaños en el día de hoy. Felicitaciones. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:33 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96.

no le borran la memoria. El corazón de la patria hoy más fuerte nos late. Pongamos manos y pecho y salgamos al combate. No cantamos con traidores, no cantamos con las calles. Somos el pueblo que grita, los imperios no me engaño. El corazón es un contra el padre de Bolívar. Con los hijos de nuestros hijos nos jugamos la vida. Somos esa historia que hizo visible el gigante. Nadie se detiene, vamos por más que adelante. Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. Y rojito el compromiso con mi patria soberana. De la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Esperemos! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 44 minutos. Eso que en tu alma profundo allí se quedó, girl. Dame tu querer, aunque sea una vez. Yo quiero ver lo que esconde en tu corazón, girl. Yo tengo un problema, quiero poseer eso que en tu alma profundo allí se quedó. Lo llevo en el pensamiento, un dulce tormento. Y ha llegado el momento, amor, amor, de decirte lo que yo siento. Son cosas del tiempo, son cosas que el viento no se llevó. Estando lejos de tu olor, tenía la sensación de que solo había quedado la pasión. Pero me encuentro con que no, son cosas sin intención. Mi barca navega en esta dirección. En tu alma y corazón vive un eterno amor. Solo escucha por favor, amor. No hay problema de razón, solo sigo la intuición. Ella, ella, ¿a qué me sé? ¿Qué habrá pasado con esa pasión que juntos sentimos esos días? Ya que el gran primer amor, he recordado todo aquel dolor que solo el que ama siente porque le han quitado la ilusión. Es un problema que al contártelo evito la hoguera que me quema evitando una explosión. Incomodarte no es mi intención, pero si me escuchas, nena, venga que devuelve mi corazón. Yeah, dame tu querer, aunque sea una vez. Yo quiero ver lo que esconde tu corazón, girl. Yo tengo un problema, quiero poseer eso que en tu alma profundo allí se quedó, girl. Dame tu querer, aunque sea una vez. Yo quiero ver lo que esconde tu corazón, girl. Yo tengo un problema, quiero poseer eso que en tu alma profundo allí se quedó, girl. Es el que no dejas entrar. Un poco de tu alma acaricia. Como dice aquel, ¿qué habrá pasado con esa pasión que juntos sentimos esos días? Ya que el gran primer amor, he recordado todo aquel dolor que solo el que ama siente porque le han quitado la ilusión. Es un problema que al contártelo evito la hoguera que me quema evitando una explosión. Incomodarte no es mi intención, pero

12:52. Siempre andaba sin dinero, pero siempre sonreía. Todo el mundo comentaba que debía de estar loco, a lo que les contestaba: si tengo amor, lo tengo todo. Aunque a veces hay poco money, se la pasa inventando. Sabe que aunque todo es duro, tiene paz en su mirada. En su casa hay cosa buena, si tiene amor no falta nada. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:56. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Más tiene que pasar. Me voy para el Big Ben, donde no me